industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Converse lanza colección de Bugs Bunny. El conejo más famoso acaba de cumplir 80 años y para celebrarlo, la marca presentó su nueva línea de zapatillas inspiradas en el icónico personaje. Cuenta con varios modelos que ya están disponibles con precios que oscilan entre los $57,990 y los $99,990. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.